relax, de la prevención, los enfermos, yo digo, ¿de qué? O sea, con buenos tratamientos, buenos seguimientos, se controla. Antes, la mujer se moría de cáncer de mama. A comienzos del siglo XX, la mujer no tenía cáncer de pulmón. Hoy, el cáncer de pulmón mata más a la mujer que el cáncer de mama. Quiere decir que si no se fumara, nunca tendría esa estadística tan terrible. O sea, también eso se va a contar. La cirugía. Cuando yo me formé, yo soy platense, me formé en La Plata, y cuando era residente, hacía todo el recorrido, siempre fui clínico, aunque como en la guardia aprendí cirugía, pero iba y veía cuando iba y recorría, me perdí el bosque de La Plata. ¿Cómo? La cirugía que se hace hoy día. Claro, entonces, gracias. Cuando recorría, iba a la sala de cirugía, veía, porque en La Plata en aquella época había un gran cirujano mundial que se llamaba Mañinetti y otro gran cirujano que se llamaba Clima. Yo había gente que había sacado todo el maxilar, por el cáncer, cirugías por úlceras de estómago. Ahora, ¿cuándo se hace una cirugía por una úlcera de estómago? No existe más. Además, la mayoría de las cirugías se hace por agujeritos. Se saca la vesícula por agujeritos, se saca por el riñón, por agujeritos. Entonces, ¿qué es lo que va a quedar? Van a quedar, en mi idea, tres medicinas. Porque primero, ¿saben cuántos años tiene Kirk Douglas? ¿Alguno de ustedes se acuerda de quién fue Kirk Douglas? Era mucho mejor que Michael. Muchísimo mejor. Cumplió 101 años. Y se murió en París hace unos días, que todo el mundo lo llora, Charles Aznavour. ¿Lo conocen? Un cantante, pero sí. Seguro que han escuchado mil canciones de Charles Aznavour. 95 años. O sea, hoy en día, superar los 80 años no es muy problemático. Entonces, como la gente envejece, si no ve a los artistas y todo eso, ¿qué tratan de hacer? De seguir lindos, ¿no? A muerte. Y entonces, ¿qué va a quedar? La cirugía estética. Romperse la cabeza con los autos, o caerse en la bañadera, que pasa muy a menudo, o sea, la accidentología, o que con respecto al deporte le metan, como me hicieron a mí dos veces, un florete dentro del pulmón, que no me mataron porque no me agarraron la arteria axilar, esa es otra época, ¿no? Va a seguir, la accidentología va a seguir. Y lo otro que va a seguir cada vez más es la trasplantología, porque hay un problema fundamental de salud que es lo que se llama end organ failure, la falla orgánica terminal que le pasa a cualquiera en cualquier momento de la vida, sobre todo el riñón, el hígado, sobre todo con los alcohólicos, el páncreas con los diabéticos. Esa falla final, lo único que lo puede resolver es el trasplante de órganos. Y vuelvo a lo que yo le dije al comienzo cuando hablaba de la muerte injusta. Todas las muertes que le dije por los bichos, por la falta de agua, de cloaca, de enfermedades crónicas, son injustas pero superables si se arreglara la mala administración, la corrupción, etc. Pero la muerte por falla orgánica funcional se puede solucionar solamente con un órgano. Y ese órgano, que tiene que ser básicamente del donante fallecido, viene de nosotros. nosotros somos los responsables de la muerte injusta. Ahora, ¿por qué somos responsables? ¿Cuál es la causa de esa barrera? Porque yo le digo, por ejemplo, yo he hablado de la Feria del Libro, ¿no? Eso, presidente. Ustedes le preguntan a 1000 personas después de una charla más o menos bien dirigida, bien, ¿quiénes son donantes? 95%, 90% no, todos son donantes. En el mundo, ¿eh? Acuérdense que hablo de la sociedad mundial, no la sociedad argentina, que está metida inexorablemente igual. Todos levantan la mano. Pero frente a la muerte de un ser querido, eso cae sistemáticamente a nivel internacional en un 50%. Y ahora, bueno, se ha estudiado. ¿Por qué? Siempre se pensó fundamentalmente, yo soy uno de los integrantes de ese pensamiento, que la causa más pesada era la falta de conocimiento. En todos los niveles. De los universitarios para abajo. La falta de conocimiento. Por un lado, o la desinformación, o sea, la mala información, de la cual es muy protagonista los medios de comunicación, la televisión y los cines, que dan una serie de informaciones, de novelas, de crímenes, que la gente los toma. Eso se llama, ¿me siguen bien? Factores cognitivos o racionales, cognitivos o racionales de la barrera para donar. Yo siempre pensé que eso era fundamental. Pero en los últimos 10 años, escuelas muy importantes psicológicas, fundamentalmente en los Estados Unidos, universitarias, en encuestas en distintos niveles sociales, inclusive universitarios, de hasta 10.000 personas, han mostrado que esos factores cognitivos no eran fundamentales. Que los factores fundamentales son los llamados no cognitivos o irracionales. Y hay tres fundamentales. Cognitivos, no cognitivos, que son el miedo a la muerte, el miedo a la mutilación y el miedo a los médicos. El miedo a la conducta médica, lo van a matar, y yo ahora estaba, ¿se dan cuenta? Pero eso está fervientemente demostrado. Ahora, muy bien, todo eso está demostrado. Todo lo que yo le digo es muy lindo. Yo le muestro lo que pasa en el año 1983 en el Estados Unidos con respecto a la línea, una línea y a la otra, y lo que pasa en el 2017, una y ahí, y todo sea igual. Y no pasó un cambio en qué. Porque el mensaje a la sociedad mundial y actualmente hasta ahora inamovible, y que yo también participé como director del CUCAI hasta el año 2000, en cual cambié la concepción, se basaba y se basa en un principio básico y clásico americano, que es donar is a gift of life. Donar es un regalo de vida. Y evidentemente, ese regalo de vida, que es una expresión muy linda de solidaridad, no es total en el ser humano. Porque ese 50% que se niega, primero, frente a la muerte de un ser querido, como no tiene otro tipo de formación, se niega que ese cuerpo vaya a gente, a desconocidos. es fundamental eso. Entonces, en el año 2000, en un congreso internacional, yo presenté la sugestión, la propuesta de que había que cambiar ese mensaje. Y en lugar de decir donar es regalar, la gente tiene que saber, nosotros tenemos que saber, que donar es compartir. Al donar estamos compartiendo una posibilidad de vida para todos, inclusive nosotros en cualquier momento con nuestra familia. Aparte de ese eslogan que inicié y que lo repito a muerte en decenas de trabajo, inclusive en julio salió un libro en Europa editado en Londres, en el cual yo tengo un artículo de 10 páginas donde vuelvo a decir la palabra compartir. Y por otro lado, dado que esa gran barrera non-cognitiva, recuerda que era tres, mutilación, muerte y miedo a los médicos, pero sobre todo ese miedo a la muerte, puse como un eslogan para difundir y para tratar de interpretar y aceptar que el cadáver hoy en día es una fuente de salud única e insustituible. Nuestro cuerpo, después de la vida, es una fuente de salud única e insustituible para todos, inclusive para nosotros mismos en algún momento. Además, otro eslogan que agregué, ya le digo, en el año 2000, hace 18 años, no tuve mucho éxito hasta ahora mundialmente. Esto que estamos haciendo forma parte de un proyecto universitario de poder lograr algo más a nivel internacional. Es que tenemos que tener claro que mientras vivimos, no somos donantes de vida. Podemos ser, si tenemos un hijo, bueno, el donante vivo de riñón, pero no podemos ser donante vivo de hígado, de pulmón, aunque se hace con un riesgo de mortalidad del donante vivo de 1.5%, mientras que el donante renal prácticamente no tiene riesgo de mortalidad. Pero es así, es el hígado compartido. Somos, mientras vivimos, receptores de órganos. Porque está bien, ustedes ahora dicen, sí, yo quiero ser donante acá, el doctor Marco, me convenció, voy a hablar con mi familia, digo, ¿qué tiene? 30 años, 35 años promedio, van a vivir 85 años, van a estar 50 años que no van a ser donantes de órganos. Pero sí puede ser receptores de órganos. Sí. Y otra cosa, después doy algo de esto. Y otra cosa que hay que... Antes yo daba la más que este me aburre. Entonces me gusta más decirle lo que yo más o menos creo en el momento. Ya ve que en algún momento hago una laguna, con un poco normal. Bueno, en pocas palabras. Quiero que tengan claro esos conceptos que pienso que serían fundamentales para cambiar el mensaje. Compartir, somos receptores, no donantes. El cadáver es una fuente insustituible de salud. Y que hay dos barreras fundamentales para inhibir la donación, que son los cognitivos, que es el no conocimiento o el mal conocimiento, y los irracionales, que son el miedo a la muerte, a la mutilación y a la muerte. Bueno, vean ustedes una cosa. ¿Alguna vez vieron este cuadro? Bueno, este cuadro es del siglo XIV, siglo XV, del año 1400, de Fray Angélico. Y yo siempre pienso que con respecto a los trasplantes hay algo un poco mágico. Hay un poco mágico. Porque vean ustedes que estas dos personas, que son San Cosme y San Damián, que son actualmente los patronos de los trasplantes, en el año 1400 están haciéndole a un cristiano blanco el trasplante de una pierna de un musulmán negro. Estos son dos hermanos gemelos, ¿eh? Entre los gemelos no hay rechazo, porque son iguales. O sea que acá tenemos toda la filosofía del trasplante de órganos, ¿no? Dibujada, pintada por alguien en el año 1400. Sí. Seguir repitiendo. No, no, no, esa deja. Bueno, esto es para repetir, ¿no? Una nueva enfermedad, la penuria de órganos. Esto es viejo, ¿eh? Este diapositivo. Cada 18 minutos, 5 pacientes se incorporan a una lista de espera, ahora son más. En el último decenio, las listas se incrementaron en un 207% y el donante cadavérico solo aumentó en un 31%. Actualmente fallecen anualmente el 30% de los pacientes que esperan un trasplante de órganos sólidos, de acá ven 19, ahora son 23. Y dentro de 4 años van a ser 35. Si no cambia la sociedad, no va a ser fácil cambiar, ojo. Pero si se cambia el mensaje, y si el mensaje se transmite en una forma subliminal, usted imagínese en fútbol para todos, que duró, qué sé yo, 5 años, ¿cuánto duró? Era jueves, viernes, sábado, domingo y lunes, ¿no? 5 horas era. Y en intermedio daban noticias de distinto tipo, ¿no? Entonces, ¿cuánto interés podían tener? Si hubieran en ese pedido empezar a decir, nosotros cuando donamos no regalamos, sino que compartimos, cuando la vida nos deja nuestro cuerpo, pero poco a poco, eso va a entrar, pero para empezar, ¿para qué tiene que empezar? Les aclaro que yo he tenido posibilidades, he estado como secretario de la Sociedad Internacional de Trasplantes. Es muy difícil cambiar el establishment en la mente de la gente, sobre todo cuando la gente no está formada para eso y tiene una formación dirigida a cosas técnico-científicas. Y entonces la dos, pero está muy claro, si ustedes analizaran, yo soy en casi todos los congresos internacionales de trasplante, soy reviewer, o sea, de los trabajos que mandan, ¿no? Es dentro del área mía, que es la clínica de clínica transplantológica renal, educación ética y todo. Trasplante, trabajo sobre educación son excepcionales. Pero a pesar que hay trabajos americanos que dicen que hay que cambiar, dicen. Yo tengo una persona que está en el grupo que formó el rector, que es un educador americano que fue presidente de los educadores de Estados Unidos, que yo lo conocí en la actividad internacional, que forma parte de ese grupo, que en el año 1991, en un trabajo que así lo conocí, yo leí la biografía que estaba buscando por un trabajo, hablaba que hay que enseñarle a los chicos y que los médicos no se han ocupado de eso. Y no era médico este hombre, ¿eh? No era médico. Esto que yo les digo, tal vez son muchas cosas juntas, pero quiero que les quede lo básico, que lo analicen, que lo mesuren, que lo midan, y si lo adoptan, que no lo olviden y que lo permitan. Porque esa es la intención de todo esto. Porque el médico, no importa de qué área sea, es un factor fundamental para influir a la sociedad y a la familia, como es el sacerdote, no importa de qué religión. Por otro lado, quiero que tengan presente que hoy en día todas las religiones monoteístas, todas, apoyan el trasplante de órganos. A ver, sí. Bueno. Se necesita un enfermo para hacer un trasplante, lugares que estén bien preparados y el donante puede ser vivo para ver. Ahora, vean lo que yo le voy a contar. Ven que esto, yo pongo vivo o cadavéricos. ¿Saben por qué? Porque esta es un diapositivo de hace 4 años. ¿Cómo será esa barrera que yo le he mencionado de miedo a la muerte? De miedo a la muerte. Que hoy en día, en los últimos 4 años, si ustedes quieren mandar un trabajo a una revista internacional de habla inglesa, que son las únicas que sirven para difundir, ¿no? Los otros idiomas, alemán, francés, español, no corren, ¿no? La realidad. Podrá servir para decir tengo un trabajo, ¿no? Pero para extensión, muy difícil. Desde hace 4 años, cuando usted vea, mira las guías para el autor, cada revista tiene una guía para el autor, le dicen que no ponga, yo no puedo entender, donante cadavérico. Hay que poner donante fallecido. ¿Alguien me quiere explicar por qué hay que hacer ese cambio? Está escrito en la guía. Tal es así que yo no, nunca más pongo fallecido. Quiere decir que esa barrera del miedo a la muerte la tenemos todos, lo creamos o no lo creamos. ¿Sí? Adelante. Sí. Bueno, le voy a mostrar los distintos trasplantes que se hacen, más o menos. Adelante. Y esto para que vean que le puede pasar a cualquiera. ¿A cualquiera le puede picar una araña o no? ¿Sí o no? El otro día en Francia vi una noticia, un chico lo había matado una araña. En Francia, no en la selva de Amazonas. Bueno, esto es lo que le pasó a un señor 36 horas después de una picadura de araña. Le hicieron un injerto de piel. Para hacer un injerto de piel hay que tener piel. Por supuesto que no lo más, porque hoy en día hay sucedáneos de la piel que no son baratos ni mucho menos que hay que tenerlos, ¿no? Pero lo que es bueno es la piel. 5 meses después, esto estaba así. Si no hubiera habido injerto, el hombre no hubiera quedado así. Pero, además, esa imagen inicial es un brazo que puede terminar amputado por infección, osteomielitis, etc. Esto es el trasplante de brazo y mano, una operación más o menos de 14 horas, que la primera se hizo en Lyon, donde yo trabajé también. Disculpe, el doctor Roda hizo la ¿cómo? Primera, el doctor Roda, que tenía la conexión. ¿No te entiendo? Todo lo que es el trasplante de miembro, mi hermano. ¿Y acá? Sí. El primer trasplante de brazo se habrá hecho hace, estamos en 2018 ya, no antes del 90. No antes del 90. Bueno, de todas maneras, ustedes no se imaginan esto. Ahora, alguien le hicieron trasplante de los 2 brazos y mueve la mano, es increíble, ¿no? Bueno, el trasplante renal, que fue el primero, el riñón se pone en la fosa ilíaca derecha generalmente, después si no se puede poner en cualquier lado, depende cuántos trasplantes se hagan y cómo estén las arterias. Bueno, no hablemos de la diabetes, ¿no? Con el trasplante de páncreas que frena y en algunos casos mejora el estado del organismo, porque la diabetes, de acá a trabajo, todo. Frena y en algunos casos mejora, inclusive la nefropatía. Ha sido la gran solución, la próxima. Ahí se pone el páncreas, la próxima. Bueno, el trasplante cardíaco, un corazón que fue trasplantado. El trasplante de pulmón, el trasplante corazón-pulmón en los casos que correspondan, sobre todo con la hipertensión pulmonar muy severa, el hígado, la cirrosis alcohólica, que es la mayor causa. Hay todo lo que le digo, el hígado compartido, como no hay hígado, se pone uno, otro, y en el caso del donante vivo se saca. No es fácil no sacar un pedazo de hígado. Cuando yo veo el hígado compartido, ¿ustedes conocen lo que le pasó a Prometeo? ¿Sí? ¿Qué pasó? Estaba encerrado y con un cuervo comiendo el hígado. Exacto. ¿Eso cuándo le pasó a Prometeo? No me acuerdo que fue la vez. En la mitología griega. Sí, claro. O sea, no fue ayer. Ahora, ¿de dónde sacaron lo que va a crecer y qué va a sufrir el resto de la creación? ¿Cómo sabían los griegos que el hígado se reproduce? No puedo entender. Bueno, adelante. Intestino, que acá en la Argentina tenemos un gran cirujano de trasplante de intestino que ha tenido una real preponderancia internacional. Y el trasplante de células progenitoras, que es un gran futuro para todo. La próxima. La próxima. Bueno, y esto es para todos. En el hombre del siglo XXI debería pensar, mi decisión de hoy es mi posibilidad de mañana. Él debe pensar. Lo que yo estoy diciendo hoy, para otro, mañana puede ser para mí. Si todos no tienen esa decisión, alguien va a tener que morirse. ¿Qué puedo hacer yo? Frente a la muerte, compartamos una solución. Lo inevitable será una esperanza para todos. La realidad de hoy no es así. Todo depende de un cambio frente a la muerte. ¿Sí? Sí, querido. Bueno, y acá tiene más o menos. La persistencia de conductas primitivas y ancestrales serían, y los mitos son los no cognitivos. Y el desconocimiento y desinformación son los no cognitivos. Cuando yo hice este diapositivo, no tenía claro ese último concepto demostrado por psicólogos norteamericanos. Por eso que puse, pero no sabía que eran. No sabía que estos no tenían la importancia que yo había pensado, sino que los que tienen importancia son estos otros. Y bueno, y la otra cosa, esto lo uso siempre. Jean Rostand fue un filósofo francés médico que trabajó con los niños de la talidomida, son los que le faltaban los brazos, ¿verdad? Y ustedes saben. En Francia aparecieron como 20 chicos sin brazos, recién nacidos, que no se sabe, o sea que es otra talidomida, no sé, se está investigando, pero ya ahora, esto es de hace 2 semanas. Este hombre decía, mira lo que decía, para soñar hay que saber. Para soñar hay que saber. Y yo a esto le he agregado personalmente que para ser, hay que soñar. Yo creo que esas son dos cosas interesantes. Y entonces está la educación a los niños, que es una de mis preocupaciones muy importantes, tal vez así que pude crear en la Sociedad Internacional de Trasplantes un área que se dedica a la educación a los niños. Y en este momento estamos preparando con ese grupo de trabajo 2 brochures. Dos manuales en inglés y en castellano para que sirvan para maestros y profesores para poder transmitir lo que yo estoy transmitiendo a ustedes en una forma que llegue a todo el mundo. Y como conclusión, regalo de vida sustituido por compartir. Un derecho y un deber. O sea, nosotros tenemos que tener una sociedad nueva donde el ser nosotros, el individuo, sepa que tiene el derecho y el deber tanto de recibir como de dar un órgano, ya concientizado en una forma subconsciente, que ya esté dentro de cada uno. La próxima. Bueno, todo lo que ya dije, esto es muy interesante, porque tiene que ver con ideas que hay de que las leyes, que algún tipo de ley puede dar más órganos, como es mundialmente, hablo siempre, la ley de consentimiento presunto. Yo creo que sepa que la ley de consentimiento presunto se inició en Francia con el nombre de Ley Cavalier en el año 1978, que nunca se usó. España nunca lo usó, Chile la usó y la suspendió, Brasil la usó y la suspendió. ¿Qué sería el proyecto de ley que hay acá conocido como Ley Justina? ¿Cómo? Sí. Sí, es esa ley, sí. Sí, sí. Yo le digo los hechos, ¿no? O sea, por ejemplo, este es un gran eticista mundial, dice, por tentador que pueda parecer, esto está escrito antes de la ley esa de acá, por tentador que pueda parecer, no es prudente impulsar procedimientos legales que manifiesten a la familia que sus opiniones y sentimientos no cuentan cuando muere un ser querido. Bueno, sí, habla del consentimiento presunto. ¿Y usted sí. qué opina de esa ley? ¿Cómo? ¿Qué opina de esa ley? Yo opino lo que dice ahí. Yo creo que, no hablo de la ley Justina, hablo de la ley, de la ley, además de la ley en su momento de la Ministra de Salud Pública. No hay, a mi criterio, ninguna ley que modifique La estructura de un individuo, solamente la educación lo puede hacer. Una ley no modifica sentimientos, no modifica conductas, lo modifica la educación coherente y sensata. Salvo que se trate de países autoritarios donde la ley es ley. Por ejemplo, tuvo cierto éxito en Austria. La ley de consentimiento presunto. ¿Sabe quién nació en Austria? Sí. Sí. Además, países chiquitos. No un país con 50 millones o con 500 millones de habitantes. Muy difícil. Bueno, de todas formas. Sí, en Francia no se aplicó, se aplicó una vez y no se aplicó más, porque cuando le sacaron los órganos, hicieron juicio a los médicos. Los familiares cuando vinieron, vinieron presos los médicos. En un hospital en Amiens, ¿no? En un hospital en Amiens. Y ahí la ley no. Bueno, vamos a seguir porque quiero cumplir con la ley. Y el dato ahí. ¿Sí? Bueno, esta es una encuesta internacional para que hice en 2.600 y pico, 2.300 universitarios en 5 países del mundo. Argentina, Brasil, Francia, Austria e Italia. Y la respuesta fue, aceptaron la educación, pero fue notable porque, por ejemplo, cuando se le preguntó sobre la religión católica, por ejemplo, en Argentina fue toda la religión católica, esto fue en el año 2007, algo así, había un 30% que desconocían la posición de la Iglesia Católica. Cuando ustedes conocen al padre Rivero de acá, el profesor, el director de ética, él me dijo muchas veces, pero Félix, vos pensás que el presbítero de cada 400 kilómetros acá, conoce muy bien lo que dijo el Papa. Yo fui asesor del Juan Pablo II, viví 3 meses en el Vaticano, una semana cada vez. Asesorando un sobre el seno pastal. La Iglesia Católica, la judía, la islámica, todos están de acuerdo. Pero la gente no lo sabe. ¿Sí? La próxima, querida. Salud. No puedo. seguí. Ah, bueno, esto es, por ejemplo, a ver, esto es muy interesante. Esto es esta clase más o menos, pero no a médicos, un poco menos, en una escuela privada en Montreal de chicas. 15 días después, dije lo que dije ahora, di la clase en un colegio en Banfield con más de 1000 chicos. Esto parecía el cine ópera y esto era un gimnasio de todos los chicos del suelo, ¿no? Y 15 días después lo vi en Arata, a 100 kilómetros de Santa Rosa, 2000 habitantes, estaba hasta el juez de patatos. Después me hice un cuestionario en los tres lados, por supuesto en inglés. La respuesta de los chicos fue exactamente la misma. Quiere decir que estos conceptos son aceptados si llegan. Porque para decir lo que yo digo, primero hay que tener seguridad de lo que estoy diciendo. Y después hay que transmitirlo con una necesidad de transmitirlo porque sabemos que puede ser útil para la sociedad. Solamente el folleto, sin un impulso, tal vez no sea tan fuerte. Pero bueno, pero puede ser algo. Y bueno, y sigamos. Y entonces, para terminar, concepto para la sociedad, el trasplante de órganos es una emergencia social. Somos más receptores que donantes. El cuerpo después de la muerte es una fuente única e insustituible de salud. Todas las religiones lo aceptan. La donación no es un regalo, es compartir. Y la educación será el camino para aceptar el derecho y el deber de utilizar órganos después de la muerte. Gracias. Voy a pedir que contesten lo que ustedes sientan este cuestionario posterior. Y les agradezco mucho su respeto, haber sido muy casual.